Buenos días, ¿cómo andan todos por allá? Todo muy bien, todo muy bien. Andás lejos, se te oye lejos. Sí, efectivamente estamos acá en Santiago de Chile, cubriendo los Juegos Panamericanos. Así que bueno, es pertinente, ¿no? Hoy hablar un poco de deporte. Estás en el lugar de los hechos. Exactamente, estamos acá afuera de la pileta de natación. Empiezan ahora a las 9 las competencias preliminares para una delegación argentina que hasta aquí, en términos de expectativas, bueno, viene alcanzando un buen número de medallas, pero con el asterisco, digamos, de que se le hizo esquivo el oro durante varias jornadas y, no sé si lo saben, pero si no se los cuento, el medallero, la posición final en el medallero, se define a partir de la cantidad de oros, no de la cantidad de medallas. Entonces, en ese sentido, Argentina venía a buscar conservar o al menos no perder demasiado terreno respecto a lo realizado en Lima 2019, donde fue récord de medallas para la delegación argentina y además un puesto histórico, por lo menos en este siglo XXI. Argentina nunca había pasado en el siglo XXI del séptimo lugar. Bueno, en Lima 2019 se colocó primero sexta y después por un par de casos de dopaje incluso subió al quinto. Y ese quinto puesto, bueno, se decía, ¿no? En términos de lo que ha venido ocurriendo, que incluso hemos venido charlando en este programa, en términos de financiamiento del deporte argentino, de inflación, de pérdida de valor de las becas para los atletas de alto rendimiento y otros condimentos habituales de la cotidianidad de Argentina, bueno, se decía que repetir esa actuación iba a ser difícil. Para colmo, se escaparon, digamos, todo esto muy entre comillas, porque ser el segundo a nivel americano es un logro descomunal, pero bueno, se escaparon algunos oros que quizás estaban en ciertos papeles o en ciertas posibilidades, y eso coloca hoy a Argentina en términos de medallero, quizás un poco rezagado, ¿no? En esa búsqueda de sostener ese quinto o en todo caso sexto lugar. Además hay que tener en cuenta que, bueno, digamos, los primeros cuatro lugares son de las cuatro potencias continentales, desde ya eso es lo más lógico, pero bueno, el resto de los países son países con trabajo en el deporte muy fuerte, los que están ahí dando vueltas entre ese quinto y octavo lugar. Entonces, tampoco es que se quedan de brazos cruzados, ¿no? Entonces, si Argentina se queda un poco, lo pasan, como bueno, como lo han pasado durante todo el siglo XXI, ¿no? En ese sentido, bueno, parece complicado, cuesta arriba sostener ese lugar, pero como yo siempre digo, ¿no? En definitiva, ¿vamos a mirar el medallero o vamos a mirar un poco más allá? Porque ¿qué define ese quinto, sexto, séptimo lugar? No define nada, define un par de comunicados de prensa diciendo que se trabaja bien en el deporte y nada más. Digo, el problema profundo del deporte en Argentina pasa por otro lado, no por la conquista de medallas. Incluso diría que las medallas son una especie de élite deportiva, ¿no? Y parece difícil en ese sentido medir la actualidad del deporte nacional a partir de lo que ocurre en la cúspide de la pirámide, ¿no? Sí, además me parece como que claramente el exitismo sería una forma de ver el deporte, pero hay cosas más de fondo como que venimos laburando ya en todas las columnas. Sí, o sea, de fondo, digamos, de ahí hay que definir qué tipo de política deportiva se quiere, ¿no? Que también esto viene muy, muy al pelo hablarlo después de la contienda electoral. ¿Para qué fomentar el deporte desde el Estado? Es la gran pregunta que habría que hacerse primero que nada. Y bueno, a partir de ahí pensar, es que pensar políticas para sostener ese modelo, en todo caso. Argentina hoy tiene un modelo que sostiene el alto rendimiento, ¿no? O sea, a pesar de los golpes a ese sistema de financiamiento, parte de la devaluación, parte de los cambios de financiación del Ente Nacional de Alto Rendimiento, bueno, ha perdido un poquito, pero sigue siendo el eje de la política pública dedicada al deporte en Argentina, el alto rendimiento, que afecta a una minoría muy pequeña de la población, por supuesto, a los atletas de altísimo rendimiento. En ese sentido, bueno, habría que pensar, y ya se está empezando a debatir un poco más seriamente, hasta qué punto el Estado no tiene que encargarse también de la misma, con la misma seriedad, de la misma manera programática, de lo que ocurre en clubes de barrio, de lo que ocurre en el deporte de base, que en todo caso parece una política deportiva más profunda, ¿no? Para dar salud, para utilizar el deporte como una herramienta de inclusión social, y no solo colgarse las medallas. Y además, ¿de dónde salen las medallas? Sino de esos mismos clubes de barrio que se están, ¿no?, desfinanciando, y no parece haber, salvo algunas ordenanzas o algunas movidas muy a nivel local, no parece haber un plan político para recuperar esos espacios. Ahora, digamos, en el marco de la última campaña electoral, hablábamos la otra vez, casi ningún candidato tocó el tema deportivo, pero empezaron a aparecer, ¿no?, muy deslizados como ideas para llevar al deporte para cada lado. Y aparecieron los clubes de barrio. Yo realmente es algo que me alegra, que se vuelvan por lo menos a poner en agenda. Después discutimos para qué y qué hay que hacer, pero que por lo menos sigan estando ahí, porque es un espacio, a mi entender, ¿no?, por supuesto, clave, no solo clave para después generar medallas, es un espacio clave para, digamos, de alguna manera entender qué pasó en este siglo XXI con las infancias y juventudes, ¿no? ¿Qué pasó a partir de la eliminación casi sistemática de esos espacios donde los jóvenes se juntaban, ¿no? ¿Qué pasó con todos estos jóvenes que se quedaron encerrados en sus casas en la pandemia sin posibilidad de socializar? ¿Qué les pasa a nivel incluso de salud mental, ¿no? Empiezan a ser como espacios revalorizados ante las crisis evidentes de la actualidad. Sí, y además, digamos, por un lado, como decimos siempre, ¿no?, un abandono a esas políticas, y también en el espacio donde de última tienen que hacerlo, pienso en cómo se plantea la educación física en el ámbito escolar, que tampoco, digo, en un lugar donde pueden sociabilizar a través del deporte tampoco suele ser muy digamos, priorizado ni puesto como una política educativa fuerte. Sí, ahí, digamos, ese es un lindo debate también para tener, pero por ahí con alguien especializado en el tema. La educación física gana una batalla por la currícula escolar, digamos, frente al deporte. Se consideró en su momento, estamos hablando de que quizás pasó ya un siglo, que el modelo de Enrique Romero Brest era mejor que el de promover la competencia en las escuelas. Entonces se optó por este modelo de educación física, que, como dice su nombre, es un modelo para, digamos, un programa que intenta vincular a los alumnos con sus cuerpos, ¿no?, con las distintas posibilidades de sus cuerpos, pero no a través del deporte, que se consideró en ese momento un espacio competitivo. Como todo eso se fue flexibilizando y se fueron metiendo en los deportes, incluso de manera informal, todos tuvimos un profesor de educación física que nos tiraba una pelota de fútbol y se iba a tomar un café. Pero bueno, digo, eso también por ahí hay que volver a debatirlo. ¿Hasta qué punto hay que ir a contracorriente de lo que les interesa a los propios alumnos? Si para hacer actividad física la quieren hacer a través del deporte, ¿por qué no habilitarlo y por qué no utilizar esa infraestructura que está en las escuelas para potenciar el deporte en Argentina? ¿Y por qué no crear también un sistema deportivo hacia el alto rendimiento desde las escuelas, como ocurre en un montón de países, ¿no? Digo, en Japón, Estados Unidos, el deporte está vectorizado a través de las escuelas. Pero bueno, todo eso es para debatir, digo, no es que yo sé lo que hay que hacer. Digo, me parece que lo interesante es charlarlo y ver qué se puede hacer en la actualidad en Argentina. Ahora decías que estaba por arrancar el natación. ¿Cuáles son las un poco de programación que tiene para estos días estos panamericanos? Bueno, ahora estamos en estos días de mediados de semana, suele haber como una especie de lagunita, ¿no? Entendiendo que el público se acerca a las competencias en los fines de semana. A mediados de semana en general es una programación un poco más light en términos de volumen y en términos de espectáculo también, ¿no? En ese sentido, hoy por ejemplo es el último día de la natación y el atletismo arranca ya el fin de semana. O sea, va a haber una ventana ahí sin uno de los dos deportes madre del movimiento olímpico, ¿no? De principales estrellas del movimiento olímpico. Pero bueno, hoy además de las finales de natación, donde a las 4 de la tarde compite Agostina Hein, de quien hemos hablado, 15 años, y también Malena Santillán, misma edad. Vamos a tener hoy tenis, vamos a tener hoy partidos de handball con el seleccionado con la garra jugando ante Chile, el local, que puede ser un lindo partido, sobre todo porque, por ejemplo, para el handball, en nivel en América, bueno, hay muy pocos equipos que le pueden hacer frente, ¿no? Son dos o tres, uno por supuesto es Brasil. Bueno, Chile ha crecido y se le puede plantar, sobre todo teniendo en cuenta la localía, que es algo que le pasó ayer a las Panteras, que jugaron cuartos de final panamericano, con una Chile que en teoría es menor, ¿no? Es menor en los papeles, y se le complicó muchísimo el partido y lo terminó sacando adelante. Hoy también tenemos eso, semifinales de las Panteras, el seleccionado de vóley, con presencia platense, con Tatiana Vera, con Luz Kosolich, ahí un poco, ellas una entra y otra sale, así que está bueno para tener siempre una platense en cancha. Y bueno, vamos a tener, como les decía, ¿no? Hay un montón de cosas, hay tenis, arranca el básquet femenino, hay fútbol, pero no tenemos hoy demasiadas instancias de final. Sí sigue el remo, pero ahora tengo entendido que se suspendió por condiciones climáticas, pero el remo, digamos, en cada jornada de remo, por ejemplo, hay medallas. Entonces, bueno, en busca de medallas, Argentina podría tener desde ese lugar, si mejora el clima, bueno, desde ese lugar alguna noticia. Pedro, te agradecemos la comunicación ahí, el tiempo que te tomaste en el medio de la labor que estás haciendo allá en los Juegos Panamericanos para compartir con la Primera Maraña toda esta info. Por favor, ha sido un placer. Un abrazo para allá. Nos encontramos la próxima. Un abrazo.